nosotros estamos en este momento abriendo la inscripción para el ciclo escolar 2020 y la inscripción para sala de 4 y 5 años se está realizando ahora desde el 30 de septiembre al 7 de octubre. Lo mismo la inscripción para primeros grados. Se abre la inscripción para sala también de 5 porque, bueno, por ahí hay niños y niñas que no ingresaron en sala de 4, entonces tenemos previsto también la inscripción para sala de 5 porque, como sabemos, en la provincia es obligatorio la sala de 4 y 5. Así que, por lo tanto, están abiertos por si hay alguna familia que no inscribió a su niño o niña en la sala de 4, puede hacerlo ahora en sala de 5. Lo mismo en primer grado si no fue al jardín, obviamente, ¿no? Pero la idea es que, bueno, como ya es obligatorio, ya tengan cursados esos años de enseñanza. Las fechas son ahora hasta el 7 de octubre y después, bueno, siempre hay que tener en cuenta el radio, ¿no? Buscar lo más cercano al domicilio que tiene uno en el documento. Exactamente. Las inscripciones, la familia se tiene que acercar al jardín o a la escuela primaria, ahí le van a dar un formulario y en ese formulario ellos tienen que poner tres opciones de escuelas a las cuales se podrían asistir los niños y las niñas, pero teniendo en cuenta fundamentalmente que se va a respetar el radio de la escuela. El radio de la familia, el radio del domicilio de la familia. Claro, el famoso que la escuela esté en el barrio, que uno esté viviendo en el barrio, digamos, para hacerlo más. Exactamente, exactamente. Y cuando se hace la inscripción, hay algunas prioridades en la elección que tienen que ver con estudiantes en proceso de inclusión o hijos de personal docente, no docente de la escuela, también que tengan hermanos en el establecimiento y obviamente la residencia en el barrio. Está muy bien. Jara, ¿y a partir del 7 de octubre empieza la inscripción para la escuela secundaria? Es nivel medio, ya lo sé, pero digo, ¿a partir del 7 de octubre es para el otro nivel ya? Claro, del 7 al 15 es la inscripción para primer año. Ajá. La diferencia con la escuela primaria y con el jardín es que se realiza directamente en los séptimos grados. Las maestras y maestros de séptimos grados trabajan con los chicos para contarles cuáles son, digamos, las distintas posibilidades para el nivel medio, y entonces ahí se llena el formulario de inscripción, y en ese caso no hay radio, porque los chicos pueden inscribirse por orientación. Lo que sí se tiene en cuenta es que en el caso de una escuela demandada van a tener prioridad los hermanos y van a tener prioridad también si son hijos de docentes o no docentes del establecimiento. Bien, entonces estamos en pleno periodo de inscripciones para lo que sería el nivel inicial y jardines, atenti ahí, para quienes están escuchando, hasta el 7 de octubre hay tiempo, después del 7 al 15 ya llega a nivel medio. Y le pregunto porque en las escuelas de gestión privada o gestión que son públicas y gestión privada, ya han ocurrido inscripciones para escuelas secundarias. Esto es porque cada escuela, al ser de ese tipo de gestión, establece cuándo lo hace, ¿no? Claro, eso ya corre por cuenta de las escuelas públicas de gestión privada. Nosotros acá lo que estamos tomando son las escuelas estatales, ¿no? Que es donde tenemos, donde prevemos las vacantes para poder iniciar el ciclo lectivo 2020.